Buen día, oyentes de Farco. Trabajadores y trabajadoras de la empresa Arcor de Colonia Carolla se encuentran con medidas de protesta exigiendo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, mejoras salariales y denunciando persecución laboral hacia sus delegados. En Radio La Ronda hablamos con Luis Jones, delegado de la Comisión Interna en Arcor, quien comentó la situación que se vive respecto al COVID-19 hacia el interior de la planta de Colonia Carolla. Cuando empezamos a tener casos positivos, empezamos a medir las trazabilidades y demás y empezaron los problemas. Ahí tenemos un foco en una área reducida de 12, 13 personas que se dieron 4 casos positivos, donde nosotros sostenemos que por priorizar una presentación que nosotros hacemos anualmente, no se activó el protocolo, ¿me entiendes? La área esa, donde se tiene que parar el sector, desinfectarlo y a su vez desinfectar la área del refrigerio, baño y vestuario. Nosotros hemos estado averiguando, hay muchas empresas más chicas que están pagando propiamente de su bolsillo los testeos para asegurar el bienestar de los trabajadores. Esta empresa multinacional que tiene una espalda grandísima para hacer este tipo de testeo no lo hace. A su vez, además de la inconformidad por las condiciones de bioseguridad dentro de la planta, trabajadores y trabajadoras de Arcor exigen aumento salarial y algún tipo de reconocimiento por ser esenciales durante la pandemia, teniendo en cuenta que la planta nunca frenó su productividad. Lo que nosotros vemos desde el 2013 que no tienen un año en venta como tienen este año. Nosotros anteriormente salíamos, lo dividían las vacaciones, porque la producción bajaba muchísimo y prácticamente estaba parada la planta, así que hoy, este año, no pasó. Nosotros hemos quedado con un 6,5 y bueno, debido a la inflación, nosotros necesitamos aumentar nuestro salario y como lo han hecho todos los gremios, ¿no? Todos los gremios han sido reconocidos y sobre todo los que han estado trabajando en tiempo de pandemia han sido reconocidos con un bono y demás. Nosotros esa suerte no la tuvimos y bueno, por eso la gente pide ese reconocimiento y sobre todo un reclamo sobre el salario. En estas condiciones, el grupo de trabajadores continúa con asambleas y cese de actividades de 2 horas diarias, esperando la resolución del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba que dictó la conciliación obligatoria entre Arcor y sus trabajadores. Reportó para el informativo Farco Omar Abaca desde FM La Ronda.